Prueba 1, 2, 3. Prueba 1, 2, 3. Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con visión humanística y competitivos internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, público, político, social y cultural de sus comunidades y el uso sostenible de los recursos naturales.